Ellos fueron los Amigos Millonarios, una agrupación que está revolucionando nuestra música nacional. En sus canciones presentan melodías y coplas tradicionales de los pueblos quichuas, caranquis y cayambi del Ecuador. Vamos ahora con los Duros de Tabacundo y Marujita Sebastiana. Sonaron los Duros de Tabacundo provenientes de San Juan de Tabacundo, una población de Ecuador ubicada al noroccidente de la ciudad de Quito. Es conocida por su gran producción florícola y sus arraigadas costumbres andinas. Seguimos ahora junto al proyecto Coraza y su canción Mixed Little Little. Apostemos que te estiro, Juan Brisa. proyecto musical Colasa consta de 15 adaptaciones hasta ahora. Tiene la firma creativa de Johnny Oña, más conocido como The Engineer. El grupo innova los sonidos de los ritmos típicos de Otavalo, como el fandango, Inti Daimi y las coplas. Seguimos junto a Jaime Pozo y el Carabuela. Esto es nuestra música nacional. Buena que esté. Jaime Pozo te canta. Desde Cotacachi. Jaime Pozo, quien desde Imbabura brinda un homenaje a la orquesta Rumba Habana, que cautivó con sus éxitos musicales a nuestros padres y abuelos hace algunas décadas. Ahora vamos a escuchar la música del recuerdo junto al dúo Valareso Zavala y el mix Panteón Generoso. Me voy de mi tierra para no volver. Mañana, mañana te embarco en el tren. Me voy de mi tierra para no volver. No llores mi vida, no debes llorar. Quien ser más querido se muere o se va. No llores mi vida, no debes llorar. Quien ser más querido se muere o se va. Tocan clarines, me tocan cornetas, preciso me llaman para mi cuartel. Me tocan clarines, me tocan cornetas, preciso me llaman para mi cuartel. No llores mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se muere o se va. No llores mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se muere o se va. Si voy a la guerra y no puedo volver, siquiera en la tumba me vendrás a ver. Si voy a la guerra y no puedo volver, siquiera en la tumba me vendrás a ver. No llores mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se muere o se va. No llores mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se muere o se va. Este dúo inolvidable, compuesto por Esperanza Valareso y Hugo Zavala Campos, nació en una noche de bohemia en 1978 en el domicilio de los productores fonográficos Jacinto Calle Coronel y Chelita Arévalo en Quito. Suena ahora El Huerfanito junto a los Montalbinos. No hay quien se duela de mí. Qué triste es el huerfanito. No hay quien se duela de mí. A solas lloro mis penas, a solas canto mi dolor. Qué triste suerte la mía. A solas lloro mis penas, a solas canto mi dolor. Qué triste suerte la mía. Dicen que cuando canto, a veces me pongo a llorar. Dicen que cuando canto, a veces me pongo a llorar. ¿Cómo no he de llorar si así me quitan la vida? ¿Cómo no he de llorar? Ay, por mi madre querida. ¿Cómo no he de llorar ay, por mi madre querida. El trío Los Montalbinos se reunieron en Ambato por primera vez. Fueron Segundo Bautista, Luis Cárdenas y Osvaldo Amores para conformar este conjunto músico-vocal. Los Montalbinos de Guayaquil realizaron sus primeras grabaciones con gran éxito. Ahora suena La Magolita en la voz del recordado Luis Alberto Morán. Juraste quererme en la voz de Luis Alberto Morán, un reconocido cantante ecuatoriano de antaño que supo interpretar con alma y sentimiento nuestra música nacional. Bueno, y para terminar esta primera parte de Entre Cuerdas y Tambores, vamos a escuchar a Zoraida y su mix Zamarreando sin Control. ¿Qué voy a hacer?

Regresamos, amigas y amigos, con más aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Les continúa acompañando Jordi Minango en su programación preferida. En esta segunda parte les tengo un nuevo especial sobre el indio cantor de América, Ángel Guaraca. Así que empezamos escuchando la primera canción titulada La Venada. Guaraca nació un 11 de febrero en la comunidad de Santa Rosa de Guadalupe, perteneciente al cantón Huamote de la provincia de Chimborazo. Sus estudios primarios los realizó en la Escuela Fiscal de Niños Joaquín Chiriboga del cantón Huamote. Sus estudios secundarios los realizó en el Colegio Nacional Velasco Ibarra del mismo cantón, terminando el bachillerato con el título de Físico Matemático. Ahora suena la canción Tía Lucrecia. Ángel Guaraca, Ani Humana, Arte. Seguimos con este especial sobre Ángel Guaraca. Ahora les cuento que después de que el indio cantor de América terminó el bachillerato, continuó con sus capacitaciones en el Conservatorio de Música Julián Aguirre de la República de México, obteniendo así el título académico en la formación de músicos y perfeccionamiento de instrumentos, dirección coral, composición y vocalización. Ahora escucharemos la canción Angelito Cani. Guaraca desde muy pequeño demostró mucho interés y gusto por la música. Dominaba con facilidad varios instrumentos. Siempre le gustó ser líder, ya sea de grupos de amigos, grupos folclóricos o más. En 1998 realizó su primera producción musical en un cassette. Salió a promocionar en los parques, mercados y recorrió por varias ciudades del país, recibiendo así el contacto y el cariño directo del pueblo que lo apoya hasta el momento. Vamos con otra canción y es Soldado de Cristo. Y esto sí. Con esta canción me rindo homenaje de gratitud a Monseñor Leonidas Proaño, obispo de los pobres. ¡Sigo velando! Tú eres la esperanza, soldado de Dios, que vives en cada uno de nuestros corazones, especialmente de los pobres. ¡Rico, rico, rico! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos arriba! A ver, que venga los ríos. salimos con dos pies, rodando para adelante y para atrás. ¡Para la seguro, compadre! Soldado de Cristo, la vida es pro año, de pueblo que sufre, que sigue los pasos. Apóstol del pobre, del indefenso, que guía los pasos de la religión. Vamos adelante todos con tu pueblo, cantando contigo otras cuitas de amor. ¡Ay, ay, ay, ay! Obispo del pobre, del humillado, del analfabeto, del hombre y de Dios. Los terratenientes, con sus injusticias, son los enemigos de mi Ecuador. Cual ojos hambrientos tras tu rebaño, decentes y humildes que viven de Dios. Modesto y más nunca le importa el tirano, tú eres la esperanza, soldado de Dios. Ahora no importa, así es la vida. Un poco, bailando y pensando, digo yo, el rico, cada día más rico, explotan a los pobres, y el pobre, cada día más pobre, dice, Ángel Guaraca, vamos ahí, sí, soldado de Cristo, de unido otro año, de pueblo que sufre, sigue los pasos. Apóstol del pobre, del indefenso, que guía los pasos de la religión. Vamos adelante todos con tu pueblo, cantando contigo otras cuitas de amor. Y eso le dedico a Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador. Obispo del pobre, del indio humillado, del analfabeto, del hombre y de Dios. Los terratenientes, por tus injusticias, son los enemigos de mi Ecuador. Cuando vos han visto a través su rebaño, decentes y humildes que viven de Dios. Modesto y más nunca le importa el tirano, tú eres la esperanza, soldado de Dios. Y vamos ahí, y esto va dedicado para todos los amigos que regresaron de la cosquería. Vean, que baile, que baile, que baile. Guaraca, hasta el momento cuenta con 9 producciones discográficas. Grabó 3 producciones con la empresa disquera Producciones Zapata, 1 producción con la empresa disquera Latitud Cero y 5 producciones en su misma productora Guaraca Internacional. Es un verdadero indio cantor de América. Vamos con más música y suena un mix de las mejores canciones de Ángel Guaraca. I'm not what you know.